Música Ligera FM. Arcángel de Venezuela, tú eres el amor, lo más selecto del rock y pop en español, suena en la FM 106.9 con De Música Ligera, nuestro idioma. Hace parte también de la programación y tiene esta franja de lunes a viernes y por supuesto en Spanglish tiene también esa oportunidad o tienen ustedes la oportunidad de escuchar los mejores clásicos del rock en español de 12 del día a 2 de la tarde todos los domingos a través de la FM 106.9. Ani Prix y el Clásico Herrera están junto a quien les habla, Drixer Gómez, al aire ya en esta tarde el martes 23 de junio, que poco a poco sigue corriendo y vemos cómo el cielo empieza a cambiar su tonalidad para empezar a llamar las nubes de color negro y seguramente soltar un buen baldado de agua sobre esta ciudad. Muchachos, ¿está por ahí el clásico? Bueno, Ani Prix. Aquí estoy. Ah, bueno, ahí está el clásico. Clasiquín, bienvenido. 60 minutos aquí de rock estamos, en español. Hermano, listos ya para nuestra estupenda clase de español, que es de música ligera, amigo mío. Sí, señor, una clase completísima con todo lo que tiene que ver con nuestro idioma. ¿Y Annie Prix está por ahí? Yo por aquí con este calorcito, 29 grados centígrados en la ciudad de Medellín. Y si usted está por la autopista sur a la altura de Suramericana, tenga en cuenta, tenga cuidado, porque hay reducida movilidad en la calzada occidental por incidente de tránsito. En un rato voy a hablar... Si usted... Sí, señor, clásico, ¿sí? Adelante. Sí, si usted, ¿qué clásico? Si usted nos está escuchando en este momento, amigo o amiga, puede pedir su canción también en @la FM Medellín, o simplemente lo puede hacer a través del WhatsApp 301-286-5114. Nos dice, hola, ¿cómo están? Este es de música ligera. Mi canción favorita de rock en español es tal canción. Yo escucho la FM, la número uno de los clásicos siempre. Así lo va a decir a través de nuestro WhatsApp, 301-286-5114. Mientras vemos por allá a lo lejos a los toreros muertos, vemos también a Juanes, vemos también a Alex Sintek. Y aquí están los ilegales de España con Soy un Macarra, viejo Drick. Canciones en español que crecieron con vos. De música ligera. De música ligera. Una sola pasión. En tu idioma. Thank you.

su protesta. ¿Cómo así? Siempre los hombres, pues. ¿Acaso el hombre es el hombre y no puede haber una mujer biónica? Entonces, para que no chistaran mucho las mujeres, sacaron la versión bacana entonces de esta estupenda serie, La Mujer Biónica. 70 años cumplió ayer, 12 de junio, nuestra mujer biónica. Aquella mujer biónica increíble que era nuestra gran amiga Lindsay Warner, la cual pues cumplió sus primeros 70 añitos, 22 de junio de 1949, amigos. Wow, ¿cómo pasa el tiempo clásico? 70 años ya. Bueno, claro, sí. usted recuerda que ella, al menos como historia de la serie, ella empezó a ser la mujer biónica a causa de un accidente de paracaídas. Claro, claro, en el intro se ve también la caída en el paracaídas y de ahí pues nace esta mujer que es la mujer biónica definitivamente. Muy, muy tesa, muy bacana. Ella pues tenía todo lo mismo que Steve, pero definitivamente lo que tenía ella muy, muy, muy desarrollado, un poquitico más de Steve, yo creo que era el oído. Sí, sí, sí. Esta mujer escuchaba, Dios mío, el chisme más, más lejano que pueda existir en el mundo, escuchaba el chisme perfecto. ¿Qué chisme? No, sí, ella siempre se corría el cabello y de una empezaba su oído biónico a hacer su trabajo para identificar quién estaba preparando algún crimen o quién había cometido un crimen, ¿no? Claro, porque lo que pasa es que el efecto sonoro de Steve sonaba tu, ¿me entendés? Así sí. Lo ponían así en el 70. Y el de ella simplemente era como, no sé, como una onda ahí toda extraña, sí, que sí, le ponían ahí un sonido, a la mujer biónica, hermano. Un sonido bastante particular de la época, esos efectos que traían la serie de televisión clásico. Muy simpática esa situación y esa nota que nos recuerda, nos hace hacer el flashback al pasado. Ya me dieron ganas de vérmela. No la había visto. No, es encarretadora. No, sí sé de qué se trata, pues, o qué existe, pero no me la he visto, así que me siente es que a ver puros capítulos, todavía no. Primero fue el hombre biónico, pues, el hombre nuclear, ¿sí o no? Sí. Después, la mujer biónica. Y me acuerdo yo que después, en la misma serie, aparecía Steve. Y después aparecía ella, y después un perrito, el perro iónico. Oíste, ellos terminaron, hablando de la serie, casados al final, o fue en la vida real que se casaron los dos protagonistas. ¿Sí? No, yo sepa, hasta ya esa vida tan íntima, Adri, que sí. Es como más... Es que estoy viendo por aquí un video que montaron hace 2 años, de porque de ella se dos. Casó, ella se casó 4 veces, hermano. Sí, ah, no. La primera fue con Alan Rinder en 1971 hasta 73, 2 sí, añitos. Sí. Después Michael Blandon del 76 al 79. Ajá. Henry King se casó ella otra vez, la cuarta vez, del 81 al 84, con quien tuvo 2 hijos. Sí. Y con Lawrence Wolf se casó en 1990 y en 1993. Le ha rendido bastante tiempo entonces. Bastante. Actualmente está separadita de la orden con 70 años. Bueno. Y escuchando a Mixer ese chisme que le inventó. No le inventé ningún chisme. Por eso pregunté porque es que hay un capítulo o un pedazo de un capítulo sí, sí. de 7 minutos donde muestran la boda. Por eso preguntaba si era en la vida real o en la serie porque no la vi. La verdad no la vi. Fue en la serie, Drix. Fue en la serie entonces. Todo eso es en la serie. Bueno. Vamos a continuar con los toreros muertos antes de que se alargue más el chisme de la mujer biónica. Con la canción más pedida, Soy un animal, ya viene Kraken, ya viene Vilma Palma. Y ahorita les voy a hablar de los beneficios para caminar 1 hora todos los días en la FM 106.9 Clásico. Con solo caminar 1 hora hay miles de beneficios que pueden salvar su vida y mejorar su salud. Viendo lo sucio que tengo el pelo de encima de la cabeza, te puedes hacer una idea de cómo tengo el resto del cuerpo. Sucio. Soy un animal. FM. Oposiciones a Corrino. Voy a dejarme crecer el rabo. Pondré los cuernos de cabra en mi cabeza y me iré al retiro a asustar a las parejas. Todas tus canciones en tu idioma de música ligera. 80 con Crack en 1987, el Crack en uno, todo hombre es una historia. Les anuncié hace un ratico, Clásico y Ani, que tengo por aquí una nota sobre los beneficios que tiene el ejercicio de caminar. ¡Ah, qué bacanería! Sí, sí, ese punto es importante porque, Clásico, hay a muchas personas que le da locha ir al gimnasio porque no les gusta o porque les da pereza ir hasta el gimnasio, y hay una forma definitivamente de no ir al gimnasio, de evitar lesiones cuando ustedes o cuando las personas se exageran o no tienen bien conocimiento del manejo de los equipos o de las máquinas, y una de ellas es caminar, que es súper saludable. Y hay cuatro pasos, Clásicos, para que las personas empiecen a hacer este ejercicio de una hora, aunque si usted no tiene estado físico lo puede hacer progresivamente hasta que tenga la capacidad física de caminar una hora. Y una recomendación, Clásico, es no comience a hacer el ejercicio de una hora de una vez si no tiene estado físico, porque va a terminar como mucha gente cansada y aburrida del ejercicio. Por eso es importante que lo haga para que tenga una buena salud y aproveche los buenos beneficios que produce este gran ejercicio. Lo recomendable es hacerlo durante 30 minutos. Paso 2, convierta a la caminata en parte de la rutina diaria. Que no sea simplemente un momento de inspiración, Clásico. Que no sea simplemente un arrebato, de esos arrebatos que nos dan porque tenemos 4, 5, 6 kilos de más y entonces sí, voy a hacerlo ya. Y lo hace uno, dos días, tres días y al cuarto día. Y al cuarto día está en la casa con dos perros calientes disfrutando allá en la sala de la casa. Entonces, dos hamburguesas, doble carne. Esa soy yo. Bueno, pero es que usted no engorda ni usted antes adelgaza. Es un beneficio que usted tiene. No, tampoco. Ani tiene un beneficio muy especial. Sí. Ani, mientras más coma, más enflaquece. Sí, más adelgaza. Qué cosa tan horrible. Comer adelgaza. No. Bueno, no olvide calentar, Clásico. Es importante. Sí. Así como cualquier ejercicio en los gimnasios tiene un pre, o sea, el calentamiento, pues hombre, no olvide calentar, hacer estiramientos, que son importantes, es antes de comenzar la caminata de una hora. Para que en vez de calentar el ejercicio, se pueden calentar la comida. Exacto. Y por último, pues hombre, encuentren un ritmo adecuado. O sea, como cualquier ejercicio Clásico, van comenzando lentamente el ejercicio y a medida que el cuerpo va calentando y los músculos van entrando en calor, pues van encontrando un ritmo adecuado para que se vuelva intenso, y a medida que tengan más ritmo, más estado físico, lo vuelven más intenso. Clásico, es importante. Caminar, ¿por qué? Porque, hombre, ayuda a combatir la depresión, que es importante. Tema, y seguramente por estos días sí que debe haber depresión. El estrés, claro. El insomnio y otros problemas emocionales y mentales. Así que, hombre, a caminar, Clásico. Total, yo cada vez caminar, que tengo que ir a importante mercar, caminar, amigo mío. Sí, señor. Cada vez que voy a mercar, me voy caminando así, siempre es como media horita para llegar a donde voy a comprar mis cosas, pero prefiero caminar precisamente como para airear el cuerpo, para disfrutar claro, un poquito que del ambiente y Ani todo. Ani vive en Robledo, o sea que usted, ¿dónde merca, mi amor? ¿En el Éxito de Colombia? No. Prácticamente me toca bajar como 10, 12 cuadras. Claro, Ani, pero ese ejercicio no simplemente cuando se vaya a ir de compras. A mercar, hágalo todos los días. O el día que está en casa por la mañana, una horita tranquilamente, sudadera, camiseta, un gorro, camine una hora. Es perezosita. Sí. Ay, no es perezo. No, entonces, ¿qué es? Mucho que hacer. Sí. Bueno. Soy ama de casa también espinacas. Aquí. Sí, hay que darle espinacas a Dani a ver si de pronto... 2:44, Clásico, cerremos con dos canciones este bloque de 60 minutos de rock en español. Cerremos con dos canciones, pero antes váyanse ya mismo para el Instagram, porque ya tiene nuestro estupendo personaje oculto, amigo mío. Sí, señor, ya tenemos la imagen del personaje oculto el día de hoy. Por ahora, obsérvenlo, mírenlo. Por la olla. Sí, por ahí en la olla. Le queda sonando la comida. Sí. Por ahora, observen, miren, piensen quién puede ser, miren la nariz, miren los dientes, miren el pedazo de oreja que se ve en la foto y empiecen a imaginarse quién puede ser. Y vayan respondiendo de una vez, láncense al charco. Aquí está Vilma Palma de Vampiros con Auto Rojo y una novedad clásico en la programación de la FM de un grupo que tiene a Ana Torrojo como cantante, una voz de esas sensacionales y únicas en nuestra programación clásico. Mecano, con Me Cuesta Tanto Olvidarte en la FM siempre. Siempre.